¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Pues sí, hace tiempo que no grabo podcast, pero es que esta es mi época de más curro. Bueno, ya los que me seguís de hace años ya lo sabéis, tengo picos de trabajo y en esos picos de trabajo pues prácticamente desaparezco. Es decir, trabajo a veces hasta tarde para terminar todos los encargos que tengo, es decir, visitas que tengo que realizar, reuniones con clientes. Entonces, mis clientes están operativos durante un corto periodo de tiempo, con lo cual sí o sí tengo que meter en mi agenda una serie de reuniones y compromisos y formación, implantación, bueno, un montón de historias. Y bueno, la verdad es que el coche me está siendo en ese sentido de mucha ayuda. No sé si habéis visto el vídeo que grabé, bueno, lo subí ayer, un vídeo en el que cuento un poco de forma, la verdad es que luego he visto el vídeo y tampoco me luce tanto porque no he hecho imágenes en las que salgo conduciendo y hablando, básicamente porque una de dos, o me llevo la GoPro y la pongo a grabar hasta que se le acabe la batería, o las únicas imágenes que habéis visto es a lo mejor que estoy en una recta sin tráfico y entonces grabo, lo que pasa es que grabo por un poco por intuición, ¿no? Porque no miro la pantalla, voy mirando la carretera, pero claro, esas son situaciones muy, muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Estuve la semana pasada en Toledo, estuve en un pueblo fantástico, se llama Arévalo. Y luego estuve en un pueblo de Toledo que me pillaba un poquito más lejitos, que se llama Santa Cruz de la Zarza. Los viajes los he hecho principalmente con el coche, excepto uno, porque estuve haciendo números y bueno, luego también resulta que mi mujer necesitaba el coche. Digo, bueno, voy a liarme la manta a la cabeza. Y hice el viaje a Toledo, lo hice con Weevil. También por una razón, porque yo en el centro de Madrid no puedo aparcar. O sea, sabéis que nuestra amadísima alcaldesa Manuela Carmena, lo digo con cierta ironía porque claro, hay gente que la ama, gente que la odia, como a cualquier político, a no ser que haya algún político al que todos odian, claro, pues han establecido que la zona central de Madrid pues esté limitada al tráfico progresivamente hasta que prácticamente pues nadie pueda entrar, exceptuando contadísimos casos. Aparte, por supuesto, servicio público, residentes y poco más. Y residentes de hoteles con limitaciones, papás que llevan a los niños al colegio con restricciones y control. Y, por supuesto, el típico de vehículos. Vehículos contaminantes no van a poder entrar. Algunos vehículos menos contaminantes podrás ir y podrás ir a un parking, pero otros no podrán ni ir a ese parking. Bueno, la cosa está en que, aunque ese escenario de Madrid Central todavía no se ha puesto en marcha, pues el centro de Madrid es estacionamiento regulado, es decir, el estacionamiento de la calle es zona verde o zona azul, con lo cual yo no puedo dejar mi coche ahí. Yo no puedo dejar mi coche a las 9 de la mañana porque antes de 2 horas tengo que quitarlo del parking y quitarlo de la zona donde he aparcado y llevármelo a otra zona. Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo una visita por la tarde? Que eso es lo que me ocurrió la semana pasada. La semana pasada, pues, estuve trabajando por la mañana en la oficina y por la tarde tenía que ir a Toledo. Con lo cual, tengo que tomar el metro, irme hasta mi casa, coger el coche y salir, que es una pérdida de tiempo enorme, además de que en ese momento pues yo no podía, porque el coche no estaba disponible. Bueno, pues ¿qué hice? Alquilé un Weevil, reservé un Weevil, me fui a Toledo. Ya sabéis que me encanta el Kia Niro, me parece un coche, bueno, igual que el Renault Zoe, me encanta, me gustan los dos. Pues tanto el... Bueno, cogí el Kia Niro y tiré millas. Lo malo de estos coches de alquiler, de estos car sharing, es que de momento están en una flota inicial. Yo sé que los planes de estas empresas, creo que Kia Niro es Repsol y otra empresa más, pues es expandirlo y expandirlo mucho más. Ahora mismo hay 500 Kia Niro en determinadas zonas de Madrid. Pero yo sé que estos señores tienen idea de, pues yo no sé si triplicar o cuadruplicar la flota de coches, lo cual sería guay porque habría más cerquita. Yo el día que salí, que no sé si fue el martes o el miércoles, creo que fue, no, fue el martes, pues tuve que caminar un trechito hasta coger un Weevil y ya montarme y tirar para allá. El coche, por cierto, no tiene navegador de internet. Tiene dos peguitas. Dos peguitas que es un poco injusto mencionarlas porque el coche sí en general está muy bien. La primera peguita es que no tiene navegador, pero bueno, tiene soporte para el móvil y tiene cargador. Y todos tenemos móvil. Y todos los móviles que tenemos son smartphones, no son Nokias ladrillo. Bueno, pues... ¿Qué iba a decir? Bueno, pues nada, yo puse mi navegador, fui a Toledo, muy bien, me sobró tiempo. El coche es fantástico, el coche responde bien, es un híbrido enchufable, grandote. La segunda pega que tiene el coche, a lo mejor la culpa es mía, pero el coche tiene un maletero y no sé si tiene una bandeja que lo cubre. Eso lo tengo que ver bien. Porque claro, yo en el maletero llevo cosas de trabajo. A ver, las cosas de trabajo que llevo en el maletero no tienen ningún valor porque son las cajas de presentación, marketing... con los manuales, con lo cual el valor en sí de la caja es un manual técnico que nadie va a hacer dinero con eso. Pero se ven. Y claro, la posibilidad de que aparezca un ladrón, un chorro, como dicen los amigos argentinos, y diga, le pegue una pedrada al cristal para llevarse al final algo que no le va a servir para nada, pues no, no mola. No mola nada. ¿Qué iba a deciros más? ¿Qué más iba a deciros? Bueno, la conducción súper guay. La verdad es que el coche tiene mucha autonomía. A diferencia de otros coches eléctricos que hay por ahí, que a veces te los encuentras con un 10% de batería, con un 20 y pico de batería, que bueno, para trayectos cortitos también, estos coches raro es el que tiene menos de 400 kilómetros de autonomía. O sea que está súper bien. Luego el coche se conduce, se maneja súper bien, una sensación de seguridad, de amplitud, de comodidad, porque es un coche muy amplio. Un coche que tiene ayudas a la conducción, asistencia en carril, control de colisión, aviso de colisión. Eso es, de verdad, es fantástico. Está muy bien, muy bien. Es una gozada conducirlo. Bueno, y aparqué. Y lo mejor de todo es que luego el coche en sí, pues... quiero decir, para este tipo de viajes comerciales, técnicos, personal que se desplaza, si te pagan kilometraje, dependiendo del kilometraje, te puede salir 50-50. Es decir, por lo menos que no te cueste dinero, que es mi caso, que por lo menos no me costó mucho dinero, ¿no? Sí tuve un problemilla, una incidencia de facturación con ellos, que me han tardado un poquito en responder y desde el martes pues todavía está la cosa en resolución. Si bien es cierto que fue el viernes cuando les escribí y hoy es lunes cuando estoy grabando esto, hoy es lunes día 19. El problema que tengo es que yo tenía unos 90 euros de saldo y han ignorado el saldo y me han cobrado parte del saldo, pero se me ha agotado la totalidad del saldo y luego me han cobrado 13 euros. Entonces no entiendo muy bien qué es lo que han hecho y se lo he comentado. Oye, que yo tenía bastante saldo, pues me habían dado saldo promocional. Y otra cosita, el viaje a Arévalo. El viaje a Arévalo fue un viaje larguito. Había que coger el peaje de la, creo que es de la A2, si no me equivoco. Había que cogerlo sí o sí, porque si no el túnel que cortas te lo zampas. Y tu trayecto va a durar, pues... hay un gato cruzando la calle y se lo van a cargar por imprudente. ¡Gato, métete! Y bueno, que son 12 euros de peaje. 12 euros ida, 12 euros vuelta. Vamos, mi empresa no me suele poner pegas y si pusieran pegas yo daría la explicación y lo entenderían porque son bastante razonables, ¿no? En Arévalo estuve todo el día. Todo el día. Y Santa Cruz de la Zarza, que es un pueblo preciosísimo en un entorno muy muy chulo, pues fue parte de autovía y luego fue parte de carretera secundaria, es decir, doble carril, sin arcén, con tractores, pero tuvo su encanto. Por cierto, tengo que volver el miércoles a Santa Cruz de la Zarza y el viaje, estoy haciendo cuentas y creo que voy a hacer el viaje con el Kia Niro. Creo no, voy a hacer el viaje con el Kia Niro porque, bueno, pues es un viaje para disfrutarlo y más o menos me trae cuenta. Vamos a ver también cómo responden los amiguetes. Y ahora estoy aquí, estoy en Móstoles, voy a ver a una clienta, voy a verla ya. He venido con 15 minutillos de adelanto y es una visita de implantación de software. O sea, tenemos que mecanizar un despacho y ponerlo en marcha, y ya estamos en la última visita de cierre de lo que es el trabajo. Y en principio, si hubiera que hacer más visitas, se harían, pero bueno, son unos clientes súper capaces, y la verdad es que yo creo que ellos se hubieran apañado solos, hubieran tardado más sin mi ayuda, pero se hubieran apañado perfectamente solos. Y vamos a trabajar, amigos. Así que primera parte de esta pequeña audio crónica. Bueno, pues al final mi visita se quedó un poco torcida. Después de llegar a Móstoles, pues mis pobres clientes tuvieron un percance con Iberdrola, y no es que se hubieran quedado sin suministro eléctrico, sino que el barrio entero se había quedado sin suministro eléctrico y no sabían cuánto tiempo iban a estar en esa situación. Así que lo que hice fue volverme. ¿Qué se iba a hacer? ¿Qué se iba a hacer? Estas cosas ocurren. La cuestión es que, bueno, a mediodía intenté aprovechar, porque ya sabéis que estoy ahí un poco en plan obseso friki del motor y del car sharing. Tengo muchas ganas de conducir otros coches. Y yo ahora mismo, pues resulta que los dos únicos coches manuales que he utilizado han sido dos, que son el coche de la autoescuela, el Volkswagen, un pedazo de coche que tiene la autoescuela Solaiz, la mejor autoescuela de España, ya lo digo sin duda, Solaiz, tomad nota, y el Dacia, mi modestísimo pero tremendamente eficaz Dacia, que es un coche también manual. Los demás coches que he conducido son coches automáticos. Esto quiere decir que, es decir, el Renault Zoe, el Kia Niro y demás. Voy a poner esto, chicos, lo siento. Las vibraciones me molestan mucho cuando los oigo en otros podcasters. No tengo excusa. Hay una forma de probarlos, y es pues la flota de Blue Move, que es otro servicio de car sharing, que tienen coches de alquiler en parkings, hoteles y también en la calle, lo cual es interesante. Así que bueno, en una zona donde iba a estar, pues había un Opel Adam, que es un urbano chiquitito. Hay un problema de Blue Move, que no es... Cuando ellos te dicen, mira, quiero alquilar un coche, te dicen la zona donde puede estar el coche. Sin embargo, si te pones a buscar el coche antes de hacer la reserva, te puedes dar una buena pateada. Ahora bien, si decides alquilar el coche, entonces ellos te mandan un SMS con la ubicación exacta del coche. Y eso no mola mucho. No mola mucho porque tú quieres saber dónde está el coche, porque a lo mejor, dependiendo de dónde esté el coche, no te interesa alquilar el coche. Bueno, llegué al coche, el coche se desbloquea, ahí cometí una torpeza y perdí un montón de tiempo. El coche se desbloquea con una tarjeta, que es la tarjeta Blue Card, no sé qué, que te dan, o bien si tienes la tarjeta de transportes del Metro de Madrid, como es una tarjeta de contacto, pues si la validas en el proceso de alta de Blue Move, pues puedes desbloquear el coche. Ahí tardé tiempo porque no me acordaba, era la primera vez que lo hacía y tuve que llamar a soporte. Por cierto, un 10 para soporte, porque la verdad es que funcionaron súper bien y me resolvieron mi duda y me ayudaron. Pero los problemas no iban a acabar ahí. Entro dentro del coche, por cierto, tenéis un vídeo que se está exportando. El vídeo lo grabé con el Xiaomi Mi Max 2. La verdad es que qué gran teléfono, ¿eh? Que ya tiene su tiempo, ¿eh? Tiene sus meses, su año y pico. Y intento arrancar el coche. Bueno, para poner en marcha el coche, en la guantera hay una especie de datáfono. Tienes que responder unas preguntas, meter un PIN que te mandan por SMS, informar del estado del vehículo, de la limpieza del vehículo, y entonces ya puedes liberar la llave del coche. Cuando voy a arrancar el coche no funcionaba ni para tres. Como ya había metido la pata, pensé, bueno, a lo mejor hay algo que estoy haciendo mal. Pues no, amigos. no estaba haciendo nada mal, el coche no estaba sin batería. Llamé a servicio técnico, lo revisaron todo y comprobaron que efectivamente pues el coche no tenía carga de batería. Bien por el soporte, súper amables, súper proactivos, solucionaron lo que podían solucionar. Obviamente no iba a venir la señora con unas pinzas y una batería para cargarme el coche, pero claro, te dan una alternativa como buen personal de atención al cliente, y te dice: mira, te podemos reservar otro coche en el sitio X. ¿Qué ocurre? Que Bluemove no es como Citycar o como Emov, que tienen coches por todos lados. Ellos tienen los coches más distribuidos, y el parking al que me dirigían era un parking que estaba más de 20 minutos andando, si no 30 minutos andando. Bueno, yo diría más de 30 minutos andando. Obviamente para mí no era una solución, así que le dije que no, que me devolvieran el dinero de la reserva y que me iba. Por cierto, tiene una opción que es por 60 céntimos extender la garantía del vehículo, lo cual está muy bien, porque son 60 céntimos, que no es mucho dinero, y te puede funcionar bastante bien. Bueno, no voy a decir que Bluemove funciona mal, simplemente he tenido mala suerte con un vehículo. Dudo que todos los vehículos estén sin batería. Yo creo que es un problema. Que Bluemove podía solucionarlo como mandando a técnicos para evaluar el estado del vehículo, sí, quizás sí, pero no creo que lo hagan, no creo que tengan capacidad para hacerlo. Casi que es más rápido que un cliente reporte que haya problemas con el vehículo, pero claro, la opción 2 significa que ese cliente va a estar cabreado, porque ese cliente se ha desplazado hasta el vehículo, ha visto que no funciona y ahora se tiene que ir al Quinto Pimiento para coger otro vehículo. El problema ya no es cómo está construido el servicio de Bluemove. Pero es que tengo un amigo que hizo lo mismo y su primera experiencia funcionó muy mal. Y claro, mi amigo no está en la misma tesitura que yo, que estoy en plan que quiero probar otros coches, también quiero ver cómo funciona el servicio para, en función de cómo funcione, pues poder... Bueno, pues poder ver si me compensa, que eso lo comentaré ahora. Mi amigo vio que funcionaba mal, que perdió tiempo y dijo: pues ya está, nunca más. La verdad es que es un poco ingrato que un cliente tenga una mala experiencia de primeras, porque ese cliente ya no lo vas a recuperar, aunque tú le prometas el oro y el moro. Pero le has hecho perder un tiempo y eso te enfada. A mí hay otro hándicap, y es que en el sitio donde estoy, Bluemove tiene... Bueno, tiene el Opel Adam, que es en una zona que tardo, pues eso, unos 20 minutos, y el otro es un parking que tardo algo más. Con lo cual es un rollo. A ver, Weevil pasa lo mismo. En mi zona no hay Weevil. Tengo que coger el coche para irme a la zona Weevil. Bueno, es una historia. Por otro lado, estoy haciendo unas hojas de cálculo muy, muy chulas que básicamente simulan costes con Bluemove, con Weevil, con City, con Respiro. Yo ahora mismo estoy dado de alta con Bluemove y no con Respiro, porque Respiro me obliga a tener un seguro de 50 euros al año, y yo no sé si voy a utilizar, por ser conductor novato, y yo no sé si voy a usar tanto. Ahora mismo estoy tanteando. Para que os hagáis una idea, coger el vehículo 6 horas, que sería una jornada, una mañana de trabajo, y unos 170 kilómetros, pues el precio con Bluemove, según mi hoja de cálculo, son 42,60. Lo cual está dentro del kilometraje que suelen pagar las empresas. 6 euros, 170 kilómetros, 42,60. Voy a revisar el cálculo, pero creo que está bien hecho y funciona bien, ¿no? Funciona bastante bien. No, corrección, amigos, corrección. 49,60 es el precio. 49,60. Tengo que hacer alguna corrección en mi hoja de cálculo. Tengo una hoja de cálculo con condicionales y para mí la opción sumarsi es una opción un poco novedosa, así que tengo que pulirlo. Bueno, 49,60 ya se sube un poco a lo que te pagaría el kilometraje normal de una empresa. Eso ya no trae tanta cuenta. Aunque para una emergencia puede venir bien. Por ejemplo, si mi mujer necesita el coche, yo necesito un coche, no quiero coger un Weevil o no quiero coger no sé qué, pues bueno, por un poquito más, ahí perdería dinero respecto a lo que me paga la empresa, pues perdería dinero, pero perdería en plan pues unos 5 euros que perdería. Bueno, por como ventaja no usaría mi coche, mi vehículo no sufriría desgaste. Bueno, pues aquí estoy en estos días pues haciendo estas comparativas y estas hojas de cálculo. Voy a mejorar la hoja de cálculo que tengo porque obviamente tengo que corregirla. Y ahora mismo mi primera opción es CityCar con sus bonos por horas, aunque le faltaría CityCar un bono de 6 horas. Tiene un bono de 4 horas y de 8 horas. Y a mí me faltaría un bono de 6 horas. Y Weevil. Weevil creo que tiene unos precios muy, muy buenos. Y a mí Weevil sí me trae cuenta a veces usar el servicio de Weevil en vez de mi propio vehículo. En fin, amigos, que yo sé que os estoy dando una interesante tabarra con todo esto. Ah, y una cosita más. Estoy viendo la serie de Netflix Narcos México. Está muy, muy bien. En la línea de las anteriores de Narcos. Está muy, muy bien. Así que, jolín, con Netflix y su producción. Es decir, a veces tienen series un poco chorras, como Daredevil o El Castigador, que no me... A mi mujer le gusta mucho Daredevil, le ha encantado. Pero a mí me ha parecido una serie mediocre con recursos de low cost para ahorrar costos. Pero Narcos no. Narcos me parece que está muy bien hecha. Y eso es todo por hoy, amigos. Un saludo. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto.